tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre y ves como la popular se va a caer. Tu estrella no está más. Se la llevó la mañana. Oh, arde la ciudad. Llueve en tu mirada gris. La gente festeja y vuelve a reír. Pero este carnaval de la ciudad en este domingo 30 de octubre. Aquí estamos en la Rock, la Nacional Rock 93.7, Los Corol, como todos los domingos, en la mañana, bien temprano, o tarde en la noche, y ya se hizo de día, no sé qué es. Señoras y señores, él cumplió 60 años en esta última semana. Es la estrella máxima del rock and roll argentino, por qué no decir latinoamericano, por qué no decirlo casi mundial. El gran Charlie, que nos viene visitando desde este primer programa, en esta nueva temporada de Los Corol aquí en la Nacional Rock. Señoras y señores, como todos los domingos, está ingresando y muy bien vestido, siempre. El gran Charlie, adelante, Charlie. Gracias. Charlie, bienvenido, bienvenido. Feliz cumple. Cero bor, antes que nada, quiero agradecer todos los regalos, todos los llamados, los Twitter, los Facebook, los mails. Y las cartas que me han mandado por las palomas mensajeras, porque la tecnología aguanta, pero también aguanta la paloma mensajera, ¿ok? Pero say no more. Feliz cumpleaños en nombre de toda la Nacional. Una radio que yo quiero mucho, una radio que me gusta venir, Una radio Sailor. Pasan las vías aéreas para saludar. Pasan los helicópteros, los aviones y los ovnis. Y Fabio Serpa tiene razón. Calamaro, no. Okay. Vimos algo del festejo, con ahí en el boliche el zorrito. Estuvimos ahí en Sucre y Rafa Game con el zorrito. Estuvimos con todos mis amigos del rock and roll. La verdad es que. Mamurek estuvo. Estuvo Mamurek, estuvo. Toda la gente que está conmigo siempre. Palito no vino. Pero por enfermo. No, Palito no vino, pero a nombre de él mandó a sus 144 hijos. Y todos me dijeron, feliz cumpleaños Charlie García, porque yo tenía la cara blanca y la otra parte negra, y yo me dije al espejo, loco, ven, bancate ese defecto, ¿ok? Y así fue. Y acá estoy, ¿ok? Bueno, bienvenido Charlie. Porque yo soy Charlie García y vos no, porque yo soy el aguante y vos no. La vanguardia es así. Si no te gusta, te vestís y te vas, ¿ok? Ok. Yo estoy bien, yo cada vez estoy, bien, estoy un poco más gordito, un poco más hinchadito, pero todavía me cierra los botones de la camisa. 60 pirulos, Charlie, 60. Como todos los domingos, feliz domingo para todos. Vamos a hacer las efemérides del rock nacional. Hizo así, ¡blum! Se dio contra la cara. Super Type. Un día como hoy. Pero de 1972. Esto es historia pura porque son datos precisos. Porque yo estuve ahí. Yo estuve con el rock and roll en esa época. Entonces, quiero que los chicos, las nuevas generaciones, sepan lo que pasó un día como hoy. ¿Ok? Ok. Un día como hoy, pero de 1972, Lito Nevia estaba en la casa de Ricardito Soule, ex Box Day, junto a Edelvilo Molinari, ex Almendra. Estaba también Margarito Tereré, Johnny Tedesco, Papo Napolitano y Pajarito Saguri. Siempre está Pajarito ahí. Siempre, porque un día como hoy siempre estuvo Pajarito Saguri. Estaban jugando al chinchón en la casa de Ricardo Soule y en un momento justamente el dueño de casa se enojó con Papo porque se había escondido un 7 de copas en la manga, el saco rojo que tenía Papo, y se armó el toletole, ¿ok? Johnny Tedesco lo agarró de las mechas a Lito Nevia, imagínate mechas. ¿Hace cuándo fue esto? Que le agarró de las mechas a Lito Nevia. Tenía flequillo, está cada día más parecido a Martín Alfiz en esa época. Entonces, lo agarró de las mechas y lo revolvió por todo el patio de la casa, ¿ok? Después llegó la policía con un carro y otra vía. Y después, adentro del placar se escondió del miedo, justamente el protagonista de esta historia, que era Pajarito Saguri. Sí, testigo y protagonista. Protagonista. Y Johnny Tedesco, la bronca, le cerró con la llave y tiró la llave a la basura. Eso fue en el 72. Lo dejó encerrado en el placar a Pajarito Saguri, en el placar de la casa de Ricardo Soule. Sí. Cuenta la leyenda que recién Pajarito Saguri pudo salir en 1981, justo antes de Prima Rock. Empezaba Prima Rock y Pajarito Saguri tuvo 9 años en el placar. Es decir, que justamente Pajarito Saguri también salió del closet. En el 81... Eso pasó un día como hoy. Usted me va a preguntar si Pajarito Saguri, no sé. Rock and roll. Y un día como hoy, pero de 1983. Se votó. Fue el día que volvió, el día que se votó por que ganó Alfonsín. Exacto. Ese mismo día, Claudio Gavis y Alejandro. Ese mismo día, Claudio Gavis y Alejandro Medina, ex Manal, mis grandes amigos, estaban en el colectivo 184 yendo para Villa Adelina. Está toda la gente festejando la vuelta a la democracia, pero ellos se fueron para Villa Adelina con el 184. Se iban a encontrar en la casa del primo del bajista de Dulces 16. ¿Qué banda esa? El bajista de Dulces 16. ¿El bajista o el primo? No, no, el primo del bajista, ok. Dulces 16. Néstor Betere se llama, en serio. Sí. Néstor Betere, bueno, lo tengo en mi mente, el bajista. Bueno, que justo ese día estaba recitando poesía gauchesca junto a quién. A Horacio Guaraní. Ven, ¿quién es Horacio Guaraní? Estaba justamente el primo del bajista de Dulces 16 estaba con Horacio Guaraní recitando poesía gauchesca. También estaba en ese momento el Flaco Spinetta, María Rosa Llorio y Jorge Dorio. ¿Qué rima? Claro, Dorio. Y amigo de la radio. Yo, amigo de la radio, estaba con Daduli. Entonces, ¿y César Isela? César no, porque ese día estaba en Bamboche. No pudo ir. Como estaban aburridos, María Rosa Llorio propuso jugar al elástico. Sí. Y ahí nomás se prendió ¿quién? El que más le gustaba jugar al elástico. Horacio Guaraní. pero se enganchó el poncho con el elástico y se cayó al joraca Horacio Guarari. Ya era así robusto. Y terminó con esguince de tobillo y barba en el hospital municipal de Turdera. Todos cantaban temas de ABBA en la guardia del hospital. Todos, Spinella, ¿no? Todos tenían que cantar. Todos, chiquitita, dime por qué. Eso pasó un día como hoy, mientras se festejaba. 83. Festejaba la democracia. Ellos estaban en el hospital de Turdera cantando temas de ABBA. Y para terminar, las efemérides, es muy importante, un día como hoy, pero en 1998, Adrián D'Argelos, tu vecino, sí, de Babasónico, se atragantó con un chicle bazooka mientras se duchaba y cantaba temas de Bee Gees. Antes cantaban temas de ABBA, ahora canta temas de Bee Gees. Pero en un momento empezó a decir, loco, me estoy atragantando, me está faltando el aire, a socorro, socorro. Y como a él le gusta mucho inglés, el inglés dijo, help, help, decía Adrián D'Argelos, help, help. Gritaba para que lo ayude, porque el resto de los babasónicos estaban en la cocina de su casa, estaban cocinando buñuelos de acelga. El resto de los babasónicos escuchaban help. Pero no dieron bola, decían, no, help, no, a nosotros nos da mucho más por Yellow Submarine, papá, aguante Ringo Starr. Y todos empezaron a cantar Yellow Submarine. El otro se estaba atragantando y decía help, y todos cantando, na, na, na, Yellow Submarine. ¿Y qué pasó con Yellow Submarine? Se atragantó, adelantó, se quedó sin aire, tuvieron que llegar, estaba Violeta, y lo llevaron al hospital. ¿Sabe cuál fue? ¿A qué hospital va? Al hospital Fernández lo llevaron. Ah, claro, le queda cerca. Claro, y lo llevaron a Fernández y el resto de la banda se dedicó a cantar todos temas de los Beatles mientras masticaban chicle al grito de, a nosotros no nos pasa y a vos sí, ¿ok? Eso pasó un día como hoy. Son las efemérides que trae el gran Charlie para que los chicos, las nuevas generaciones sepan, ¿ok? ¿Qué pasó un día como hoy? Para que el rock nacional quede pegado en las veras de los argentinos. Porque Charlie, sabiendo de dónde venimos, no solo sabemos dónde estamos, sino que también podemos elegir hacia dónde vamos. La ¿no? entrada es gratis, la salida vemos. Ok, Say No More, estoy recuperado, cada vez mejor, 60 años, feliz cumpleaños, a soplar la vela. Para que veas las cosas como son. Solo quiero sacudirte para que dejes la vacilación. Solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que adoptes tu decisión. Solo quiero sacudirte para darme satisfacción. Solo quiero sacudirte en Plaza Constitución. Solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser.